quieren llevar. Y si eres agobiado en tu casa, buscando la forma de poder escapar, tal vez que algo chungo te espera, tal vez que te quieren llevar. Inventas mil cosas que te puedan salvar, pero sabes que ellos son una mierda y cada vez les mandarás a mamar.